o por el pasado, por la salud, el trabajo y la familia, por cosas que nos afectan a nosotros mismos y a los demás. Y todas estas preocupaciones que invaden nuestra cabeza a veces desde el minuto en que nos levantamos perjudican enormemente nuestro descanso y nuestra salud mental. Al Carroll es un psicólogo clínico de la Universidad de Ámsterdam, en Holanda, que lleva más de 30 años investigando este fenómeno. La gente normalmente se preocupa por el futuro y cree que al hacerlo logrará hallar soluciones. De acuerdo con Kerr, preocuparse de un proceso que genera ansiedad y conduce a la depresión y, en los casos más extremos que él mismo analizó, al suicidio. Es normal preocuparse, pero si todos los días tienes los mismos pensamientos y ya no puedes controlarlos, entonces te estás preocupando demasiado. Según el especialista, hay unas sencillas técnicas que tú mismo puedes poner en práctica para dejar de preocuparte, o por lo menos aprender a manejar mejor esa ansiedad. La primera, establece un tiempo de preocupación. Según Kerr, lo que la mayoría de la gente hace para dejar de preocuparse es repetirse una y otra vez que tienen que dejar de hacerlo. Pero ese método no funciona y produce el mismo efecto que cuando nos repetimos "no pienses en un elefante rosa". Nuestro cerebro elimina la palabra "no" de ese mensaje. El método que propone el psicólogo está basado en terapias cognitivas conductuales que exploran vínculos entre pensamientos y emociones que provocan cambios psicológicos. La primera de ellas consiste en establecer un tiempo determinado a lo largo del día para manejar esas preocupaciones en dos periodos de 15 minutos, uno por la mañana y otro por la tarde. Debes dedicar ese tiempo únicamente a preocuparte. De esa manera estableces una misión y después puedes desconectar hasta el próximo tiempo de preocupación, dice el psicólogo. Así, siempre que una preocupación invada tu cabeza a lo largo, debes repetirte a ti mismo: ahora no, no es el momento de preocuparse. No lo hagas en lugares de descanso. No te preocupes en la cama o en tu sillón favorito. Debes manejar tus preocupaciones como un trabajo y no como parte de tu ocio o descanso. Piensa en esas preocupaciones y trata de solucionarlas por una sola vez, una por una. Según Kerr, puede ser de ayuda imaginar esas preocupaciones como si se trataran de nubes que planean sobre tu cabeza y que tú dejas que planeen sobre ti solo durante el tiempo de preocupación, alejándolas después. Y siempre en lugares que no asocies con tu tiempo de relajación. Utiliza recuerdos positivos. Muchas de las preocupaciones vienen a nuestra mente por la noche y no nos dejan dormir. Si ese es tu caso, Kerr aconseja tomar un pequeño descanso del tiempo de no preocupación durante unos minutos. Tras dedicar 5 minutos a manejar tus preocupaciones nocturnas, debes programar otros 10 minutos inmediatamente después para pensar en un recuerdo positivo. Piensa en un momento en que te sentías feliz, orgulloso o relajado, y maneja este pensamiento de la misma forma en la que lo haces con tus preocupaciones. Trata de repetirlo 30 veces en tu cabeza de manera que sigas preocupado, pero esta vez sobre algo positivo. Analiza todos estos detalles en tu cabeza y llénate de emociones positivas recordando sonidos, colores y olores de ese momento feliz. Busca distracciones. Cuando te preocupes fuera de tu tiempo de preocupación, debes buscar distracciones que permitan entretener tu mente y alejarte de esa ansiedad. Por ejemplo, puedes leer un buen libro, llamar a un amigo, simplemente escuchar tu canción favorita. Pero esta técnica no consiste en ignorar tus problemas, sino en afrontarlos en el momento y tiempos adecuados. La mayoría de nosotros pensamos más en lo negativo que en lo positivo que tenemos a nuestro alrededor y debemos darles a nuestras preocupaciones la atención que merecen. Cuando preocuparse se convierte en algo angustioso, puede provocar trastornos de ansiedad, afectar la eficiencia cognitiva y, como consecuencia, a la productividad laboral y a las relaciones personales, dice Graham David, profesor de psicología de la Universidad de Sussex, Reino Unido. Tómate tu tiempo. Pero aunque apliques todas estas técnicas, debes tener en cuenta que los efectos no son inmediatos. Kerr puso en práctica la técnica con 200 personas que se preocupaban demasiado y lograron de promedio reducir sus preocupaciones en un 50%. Preocuparse es como una adicción y si quieres acabar con ellas necesitas tiempo para enseñarte poco a poco cómo dejar de hacerlo, dice Kerr.

dormimos peor en una cama que no es la nuestra. No hay nada como tu propia cama para dormir bien. La gente siempre lo ha dicho y ahora la ciencia lo ha verificado. Descansamos peor cuando lo hacemos en un lugar extraño, al menos durante la primera noche. Y no tiene nada que ver con la calidad de tu colchón o la mullida que sea tu almohada. La respuesta es puramente científica y responde a cómo nuestro cerebro reacciona ante lo que considera una alerta de peligro. Y todo ocurre en el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro, que en esas circunstancias se mantiene en estado vigilante. Efectivamente, según un nuevo estudio de la Universidad de Brown en Rhode Island, Estados Unidos, ese lado del cerebro se mantiene más atento al sonido cuando dormimos y de alguna manera más despierto. Pero esta asimetría, también propia de animales marinos y algunos pájaros, solo ocurre durante la primera noche en lugares nuevos. Se conoce como efecto de la primera noche y es un fenómeno que quita el sueño tanto de quienes lo sufren como de quienes estudian el descanso humano. El sueño es notablemente peor durante la primera noche en un hotel o en un laboratorio de sueño, donde los investigadores llevan a cabo sus experimentos, explicaron los autores del estudio publicado en la revista científica Current Biology. Un sueño no tan profundo. En Japón hay una expresión que dice que si cambias tu almohada no podrás dormir. Todos sabemos que no dormimos bien en lugares nuevos, dijo Yuka Sasaki, coautora de la investigación y especialista en lingüística cognitiva y ciencias psicológicas. Sasaki investigó la cuestión junto a un equipo liderado por otro especialista en la materia, Masako Tamaki, autor principal del estudio, y por primera vez consiguieron demostrar por qué y cómo se da este fenómeno. Para ello, llevaron a cabo 3 experimentos, utilizando varios métodos para medir la actividad cerebral durante 2 noches de sueño. Y descubrieron que, de forma consistente durante la primera noche, una zona determinada del hemisferio izquierdo permanece más activa que el derecho, especialmente durante una fase del sueño profundo conocida como sueño onda lenta. Cuando los investigadores estimularon el hemisferio izquierdo con pitidos irregulares en el oído derecho, tuvo lugar una mayor vigilia y un despertar más rápido que al reproducir sonidos en el oído izquierdo, que estimulan el hemisferio derecho. Y en la segunda noche de sueño, explicaron, no hubo una diferencia significativa entre la respuesta de ambos hemisferios. Los resultados fueron analizados utilizando tecnologías como electroencefalogramas y resonancias magnéticas. ¿Vigilante solitario? Para Sasaki, sin embargo, estos hallazgos no responden todas las preguntas sobre el efecto de la primera noche. Una de las cuestiones que debe seguir analizándose es si el hemisferio izquierdo se mantiene despierto toda la noche o si trabaja turnándose con el hemisferio derecho, dijo el especialista. Tampoco está claro si esta zona del cerebro trabaja como un vigilante solitario. Algunos estudios creen que es la zona responsable de que soñemos despiertos durante el día y que tiende a seguir funcionando cuando otras partes del cerebro están bastante inactivas. Pero puede que no esté todo perdido en lo que a buen descanso se refiere. Los cerebros humanos son muy flexibles. Es posible que quienes duermen a menudo en lugares nuevos no tengan necesariamente una falta de sueño de forma regular. Según la científica, existe la posibilidad de que podamos desconectar de alguna forma esa función de vigilante nocturno. La pregunta es si realmente somos capaces de hacerlo o si, mal que nos pese, seguiremos echando de menos nuestra cama cada vez que durmamos por primera vez en una ajena. Ancora tu, non mi sorprende, lo sai. Ancora tu, ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile, stai come me.